Imaginación refiere a la facultad de representar algo real o irreal en la mente, a la facilidad de formar nuevas ideas, crear nuevos proyectos, inventar o representar en la mente, sospechar o suponer teniendo como base indicios o hechos reales. Como ven, la imaginación se basa en hechos reales, por tanto ya está creada. Si la mente crea algún pensamiento que no se adapte a ella, entonces no estamos hablando de imaginación sino de fantasía, y esta sí, desgraciadamente, es irreal y se diluye, vive, pero no existe. Mucho de lo que ustedes suponen real es solo fantasía, por tanto no tiene consistencia de existencia. Por ejemplo, sus cuerpos, su forma de vivir, sus sentimientos y emociones, su alimento y mucho más, son fantasías creadas para satisfacer la sustentación ilusoria del modo de vivir. Estas formas irreales tienden a desaparecer, porque no fueron creadas con imaginación sino con fantasía. Ustedes se encuentran en el mundo antimateria del cerebro de un ser uno, en la energía pensamiento de su fantasía y de su subconsciente. Todavía no han aflorado como pensamientos conscientes o reales. Para ustedes es muy real, porque no conocen otra forma de vivir, pero para el ser uno ustedes no existen, él no tiene conciencia de ustedes como pensamientos reales. Cuando comienzan a despertar y a transmitir para él la realidad de su conciencia y la solución de sus pensamientos subconscientes, entonces ustedes comienzan a ser reales para él y, al serlo, ustedes existen. Lo mismo sucede con ustedes y su mundo antimateria. Esta realidad tiene su mundo subconsciente, ustedes no lo conocen ni lo perciben, solo lo descubren cuando aflora. Recién en ese momento van a descubrir el problema y a solucionarlo, al hacerlo, esa energía pensamiento será conocida, entendida y consciente, pasará a existir para ustedes, porque realmente la conocerán. Se mirarán cara a cara y no podrán negar que son los mismos. 261 Entonces nosotros, planeta Tierra, somos problemas no resueltos para el ser uno. Así es. Están en el subconsciente, ustedes son pensamientos para él no entendidos, no trabajados, desconocidos y sin conocimiento. Se han convertido en pensamientos que de alguna forma lo incomodan, puesto que él debe extraerlos del subconsciente, trabajarlos, entenderlos, darles conocimiento y además elevarlos. Cuando él lo logre, entonces los elevará a ustedes también. Los miles de millones de seres uno están unidos unos con otros, es una sola realidad, lo que afecta a uno, los afecta a todos en mayor o menor grado, dependiendo de la vibración en la que se encuentren. El subconsciente son energías, pensamientos no entendidos, no trabajados, son problemas, emociones confusas, inseguridades, temores, miedos, traumas y todo lo que se va acumulando dentro del cerebro y que aparentemente está archivado. En ciertos momentos aflora y pide atención, y al manifestarse produce siempre malestar e incomodidad. El ser uno, quiera o no, en esos momentos deberá darle la importancia debida, al no hacerlo, tiende a agravar la situación y, con ello, crear más energías pensamientos en su mundo subconsciente. Si el cúmulo de energía pensamiento subconsciente llega a convertirse en la mayor parte del cerebro, entonces el ser uno estará muy enfermo. Así se producen las enfermedades mentales que se expresan en diferentes grados, el último de los cuales es la locura. 262 Entonces el planeta Tierra, por sus características, se encuentra en un cerebro de un ser uno no muy elevado.